Un papel con tu letra, una letra en tu nombre, un montón de palabras que en el silencio se esconden. Una banda de falso papel y colirio para salir del ocaso entre razón y delirio. Y en la calle la gente solo pasa miseria, señales al 60 y yo no cobro una mierda. ¿Será por eso que hablo y no me callo la boca? ¿Será que estoy mal comparado? Siempre a verte por amor y por ti.